Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Yo soy Jorge Hughes, transmitiendo para ustedes a través de la señal de Arsenic Music Radio desde Cuautla, Morelos, México. Y bueno, pues esta es la primera emisión de esta temporada 2024 de Magical Mystery Show aquí en Arsenic Music Radio. Y bueno, vamos a iniciar con un programa especial, ya que hace un par de días fue el Día de la Buena y la Amistad. Vamos a tener música, bueno, canciones de amor del cuarteto de Liverpool, como grupo y como solistas, y por ahí algunos invitados. Y bueno, si tienen alguna petición que entre dentro de este rubro, pues pues trataremos de complacerles. Y bueno, un saludo para los directores de la radio, Arce y Bichito, un saludo. Los compañeros del staff, DJ Wow, que me acaba de ceder los controles, un saludo. También para Tormenta y Tribunero, un saludo. Y DJ Eritea, que también anda por ahí, un saludo. Y entonces, pues vamos a iniciar con la música. Vamos a iniciar con una canción de 1964, composición de John Lennon, para el LP y la película Hard Day's Night, la noche de un día difícil. La canción lleva por título If I Fell, que en buen español se puede traducir como

Bueno, estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue If I Fell, Si Me Enamorase, y también escuchamos All I've Got to Do, Todo Lo Que Tengo Que Hacer. Esta es del LP With the Beatles de 1963. Y bueno, sin proponerlo, bueno, las dos primeras canciones tuvimos a John Lennon en la voz principal. Y ahora las dos siguientes, pues la voz principal la lleva Paul McCartney. La primera es una composición de 1965 para el LP Rubber Soul, titulada Michelle, que bueno, en su tiempo obtuvo el Grammy como canción del año en el año de 1966. La inspiración para esta canción le vino en unas vacaciones que tuvieron en Francia, ya que bueno, al escuchar la canción pues notarán que hay por ahí unas frases que dice Paul en francés. Bueno, si alguno de ustedes habla francés, notarán que pues realmente está mal pronunciado su francés, pero bueno, pues fue un buen intento de empezar a meter ahí algunas frases en otro idioma. Bueno, y también queremos saludar a los seguidores de Magical Mystery Show que nos han seguido a lo largo de alrededor de 13 años, y también desde luego a los radioescuchas de Arsenic Music Radio que nos escuchan desde distintas plataforma de reproducción, incluida la aplicación móvil. Pues un saludo y esperemos estén disfrutando la música. Y bueno, entonces vámonos con esto. Son los Beatles de 1965. El tema es Michelle. Pues continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand. As I write this letter, till the day I do love. P.S. I love you. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. De regreso después de haber escuchado Mixel de 1965 y después algo de 1962, de canciones P.S. I Love You, Postdata Te Amo, composición principalmente de Paul McCartney. Esta, bueno, fue cara B del sencillo, sí, cara B del sencillo Love Me Do, el primer sencillo del Cuarteto de Liverpool lanzado en 1962, después integrado al LP Please Please Me, el primero de la banda. Y bueno, pues esperemos hayan disfrutado sus dos temas. Y bueno, lo que sigue se podría intitular como algo así como dos guitarristas un camino, porque bueno, la primera canción es de George Harrison, grabada en el último LP del cuarteto lanzado, en el Abbey Road de 1969, y que terminó convirtiéndose tal como lo describió yo en mis propias palabras, la mejor canción de este álbum, Something, algo, pero vamos a escucharla en concierto de por allá de 1971, en el mítico y legendario concierto para Bangladesh. Entonces vamos a escuchar esta versión en concierto. Que bueno, como sabemos, pues está inspirada, aunque después Harrison diría que no era así, pero está inspirada en su esposa de aquel entonces, Patti Boyd. Y bueno, después vamos a escuchar algo que originalmente salió en 1970 en el disco de Eric Clapton. Lanzado y acreditado a acreditado a Derek and the Dominos, en el disco Laila y otras canciones de amor desesperada, que bueno, como sabemos, también está inspirada en Patti Boyd y pues sí, dedicada a ella, y cuando aún estaba casada con Harrison. Y pues es un tema un poco complicado porque pues Harrison y Clapton eran grandes amigos, y después de que se separaron Patty y él, pues continuaron siéndolo. Pero bueno, vamos a escuchar esas dos canciones, empezando con Something. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music. Attracts me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't wanna leave her now. You know I believe in her. Somewhere in the way she smiles. one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love, begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worry and mine? Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love today. Me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worried mind? Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Estamos de regreso después de haber escuchado Something y Laila, la cual Obviamente no fue la versión de 1970 en estudio, sino de su Unplugged de 1991. Y bueno, debe haber sido difícil ponerse en la posición de Clapton. Puede ser que decidir entre su amigo y su amor. Bueno, al final Harrison dijo que prefería que estuviera con su amigo que con cualquier otro. Y hay una anécdota respecto de la boda de Clapton y Patty Boyd. Estuvo a punto de darse una reunión de los Beatles. Estuvieron presentes Ringo, Paul y obviamente George, pero Lennon no estuvo presente, y cuando alguien le preguntó a Lennon por qué no había asistido, él dijo que fue porque simplemente porque pues no le llegó ninguna invitación. Pero bueno, de haberse dado esta asistencia de Lennon, seguramente hubieran hecho un jam ahí en la fiesta, tal como lo hicieron los restantes miembros del cuarteto. Y bueno, pues saludamos al director de Arsenic Music Radio, Jorge García Bichito. Un saludo al Golch Pararse allá en San José de Costa Rica. Y bueno, vamos a continuar con más música en este programa especial dedicado al Día del Amor y la Amistad. Y vámonos con algo de 1964, Beatles for Sale. Esta es una canción original de Buddy Holly, quien, bueno, hace unos días cumplió un aniversario luctuoso más en eso que se denomina el día que la música murió, que es pues el accidente aéreo en que falleció junto a Big Bopper y Richie Valens. Entonces vamos a escuchar esta muy buena versión de los Beatles a esta canción de Holly. Y bueno, también vamos a escuchar algo de John Lennon de 1965 del LP Help, quien siempre dijo que no le gustaba esa canción, pero bueno, personalmente pues yo creo que es muy buena. El título es It's Only Love, es solo amor. Entonces vámonos con estas dos canciones y continuamos con más aquí en Magical Mystery Show. Close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. To hear, darling, when you're near, words of love you whisper soft and true, darling, I love you. Thank you. see you go by. My oh my, when you sigh, my mind inside just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you, loving you. Estamos de regreso después de haber escuchado este par de temas, Words of Love, Palabras de Amor, y también escuchamos It's Only Love, Un Solo Amor, de, bueno, la primera de 1964 y la segunda de 1965. Bueno, Buddy Holly fue una gran influencia en los Beatles, principalmente en Paul y John. En el sentido, bueno, en el caso de Lennon, en su grupo de Holly, los Crickets, fue, pues, el nombre del grupo fue una influencia para el propio nombre de los Beatles, que ya que él, aparte de referirse a un insecto, pues tenía un doble sentido, aunque cuando algunos de los miembros de los Crickets les mencionaron esto, ellos pues dijeron que pues todo fue casualidad, nunca se dieron cuenta de que tuviera un doble significado. Y bueno, pues Holly siempre aparecía en el escenario con gafas, algo que, bueno, a Lennon no le gustaba, pero pues le llamó bastante la atención, y posiblemente pues él empezó a usarlas pues públicamente. Y bueno, también hay que mencionar que desde hace muchos años Paul McCartney realiza un festival de tributo a Holly, y además él tiene los derechos de la gran mayoría de la música de Buddy Holly. Y bueno, pues vamos a continuar con más. Tenemos ahora dos invitados musicales. Bueno, ya escuchamos a Clapton y ahora tenemos dos más. Vamos a iniciar con Mr. Bob Dylan y esa canción de 1970 que también grabó George Harrison. Pero bueno, vamos a escuchar la versión de Dylan. El tema es If Not For You, Si No Fuera Por Ti. Esto es de su LP New Morning. Entonces, a ver qué les parece esta versión. Y bueno, también vamos a escuchar a Julian Lennon. Quizás no hayan escuchado esta versión. El tema es una canción de 1991 titulada Saltwater, pero es una versión en español. Y pues, se puede decir que es una canción de amor a la madre tierra,

eras un niño y ahora pidiendo pan, creo que voy a llorar. Nosotros lo mejor en un mundo que se apaga y todo por nada. El tiempo pasará y pesará, la vida crecerá y el amor nos dirá. Ay, ay, ay, ay, ¿qué nos quedará? La tierra es una roca que gira en torno al sol. Nosotros unos locos sin dirección quemamos nuestra casa y nuestro hogar. Creo que voy a llorar. Creo que voy a llorar. Estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue If Not For You, en la voz de Bob Dylan de 1970, y después Julia Lennon con esto de 1991, creo que voy a llorar. Una letra muy, muy bonita, me gusta bastante esa canción. Y pues vamos a continuar con más cuando son 8:53 de la noche. Estamos por llegar a la primera hora de este programa. Y se me había pasado saludar a Mandy y a Mons allá hasta San José de Costa Rica. Un saludo. Esperemos estén disfrutando de esta emisión, al igual que todos los radioescuchas y seguidores de Magical Mystery Show. Bueno, nos vamos a ir ahora con algo de 1971, con sendas canciones de John Lennon y Paul McCartney. Iniciemos con John Lennon. El tema es Oh My Love, Oh Mi Amor, de su LP Imagine, su aclamado LP Imagine, en el que participa George Harrison tocando la guitarra. Y bueno, hay mucho más que decir de esa canción, que es preciosa. Y bueno, después del LP Ram de Paul McCartney, también de 1971, que de hecho salió unos meses antes y que bueno, fue parte de el protagonismo en el conflicto que tenían Paul y John en ese tiempo. Bueno, vamos a escuchar la canción Long Haired Lady, mujer dama de cabello largo, también una muy bella canción. Pues vamos a escucharlas, a ver qué les parece. Si es que no habían escuchado alguna de ellas, pues invitados a que las disfruten. Y bueno, pues no se diga más. Sonny Lennon y Paul McCartney ya como solistas en 1971. Y les recuerdo que esto es Magic Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio, uniendo culturas que parten pasión. Occasional laughter. She's the lady who wears those flowers. is yours truly. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Alfred y acá mandándole un saludo al Jorge Hux. Y bueno, pues en esta nueva temporada del Magical Mystery Show, para que lo sigan escuchando. Acá el Alfred reportándose de la Ciudad de México para mandarle saluditos y mucha suerte en esta nueva temporada. No se lo pierdan. Bien rifado el Magical Mystery Show, que me suena al show cómico, mágico, musical. Buenas tardes, mi nombre es Mabel, soy de Argentina, capital, Villa de Voto, y te invito a escuchar a Magical Mystery Show. Hola, desde Costa Rica los saluda Marlene Fernández y les invito a que, como yo, escuches Magical Mystery Show. Un abrazo y un beso. Bueno, estamos de regreso después de que escuchamos Oh My Love, Oh Mi Amor, con John Lennon de 1971, igualmente de 1971, Oh Hey Lady, la de cabello largo, de Paul McCartney. Y bueno, por ahí también escuchamos de saludos de unos amigos, primeramente el Alfred Frutituti, amigo locutor, que tiene un programa en la Ciudad de México titulado Al Mediodía, que bueno, pueden sintonizar por ahí de lunes a viernes a las 12 del día en distintas emisoras. También es nuevo amiga de Argentina, Mabel, y también nuestra compañera aquí en Arsenic, DJ Mar, de Costa Rica, precisamente. Un saludo para ellos tres. Muchas gracias por este saludo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de John Lennon de 1968, para el álbum Blanco, una canción de amor para su madre, Julia, y el tema precisamente se llama así, Julia. Y también vamos a escuchar una composición de Lennon y McCartney de por allá de 1964, pero que no llegaron a grabar, pero se las dieron al dueto Peter y Gordon. Y el tema es Un Mundo Sin Amor. A ver qué les parece esa canción. Bueno, esperemos disfruten estas dos canciones, así que no se diga más. Son 9:08 de la noche. Vámonos con la música. I think I'm gonna be sad. All I say is meaningless, but I say it

they say, I won't stay in a world without love. Estamos de regreso después de que escuchamos lo que fue World Without You, World Without Love, Un Mundo Sin Amor, con Peter y Gordon, una canción original de Lennon y McCartney, y antes Juliet de John Lennon para el álbum Blanco. Y bueno, son con Crisis de la Noche de este 16 de febrero del año 2024. Bueno, esperemos que estén disfrutando la música de esta noche, especial para el Día del Amor. Y bueno, pues vamos a continuar con más. Ahora nos vamos a ir con algo de Ringo Starr como solista. Es una canción de los 50, que hicieron famoso los Platters, Only You, Solo Tú. Esto es de su LP Ringo de 1973, uno de sus LP más aclamados. Y bueno, también vamos a escuchar algo de 1969 del cuarteto de Liverpool, del LP Abbey Road, con la canción de Paul McCartney, que bueno, estuvo inspirada en Linda McCartney. El título es Oh Darling, mi querida. Entonces, no se diga más, vámonos con la música y regresamos con más aquí a Magical Mystery Show. She said, baby, can't you? Only you. Estamos de regreso después de que escuchamos este par de temas, Oh Darling, o querida, de los Beatles de 1969 del LP Abbey Road, composición de Paul, y antes algo de Ringo Starr del LP Ringo de 1973, Only You, solo tú, en la cual participan haciendo coros Elton John y John Lennon, que de hecho por ahí hay una se podría decir que es un demo que le hacen, pero que le hizo Lennon a Ringo para mostrarle pues cómo debía cantar la canción, en el que bueno también está presente Elton John, que ya en alguna ocasión pasada les hemos presentado y que ya próximamente les presentaremos también. Y saludamos a nuestro compañero Andrés López Nieto de por allá de Colombia. Un saludo, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a continuar con más música cuando son 9:24 de la noche de este viernes 16 de febrero del año 2024. Y bueno, desde luego los invitamos a seguir la programación de Arsenic Music Radio, no solo este fin de semana, sino todos los días, invitándolos principalmente a escuchar la programación en vivo, pero también toda la programación que pueden escuchar las 24 horas del día. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de 1966, también composición de Paul McCartney, esto lleva por título Here, There and Everywhere, que él llegó a mencionar que considera esa canción la mejor de su periodo Beatle. Bueno, vamos a escuchar una mezcla alterna que apareció en el single Pretty Love para la antología de los Beatles de 1996, a ver qué les parece. Y también vamos a escuchar otra composición de Paul de 1968, pero en voz de uno de sus descubrimientos para Paul, Mary Hopkins. El tema es Goodbye, adiós. Y bueno, Paul compuso esta canción especialmente para ella. Si recuerdan, porque ya les hemos presentado anteriormente el demo de esta canción con Paul. Paul la canta exactamente, bueno, la canta en el tono de Mary Hopkins. Con esto queda constancia de que bueno, la compuso especialmente para ella. Entonces vámonos con estas dos canciones y continuamos con más. Esto es Magical Mystery Show. I should need a better life. I need my love to be here. She doesn't know. Watching their eyes and hoping I might estamos de regreso después de haber escuchado esto que fue Here, There and Everywhere. Aquí, allá, en todas partes, de 1966 y de 1968. Goodbye, adiós, con Mary Hopkin. Bueno, Mary Hopkin, un descubrimiento de Paul, se puede decir, cuando estaban conociendo su compañía Paul y buscando nuevos talentos. Paul la descubrió en un concurso de nuevos talentos, precisamente. Y bueno, la reclutó y le produjo su primer disco. Y esta fue, pues, prácticamente la canción que le dio para incluirla en su primer LP. Y como mencionamos, pues, fue una canción especialmente compuesta para ella, ya que Paul grabó el demo en el mismo tono de Mary Hopkin. Entonces, bueno, ella hizo una carrera bastante sólida a lo largo de los años 70, y la verdad tenía una muy bonita voz. Y bueno, son 9:32, nos queda poco menos de media hora. Y vámonos con dos canciones de 1969 del proyecto Get Back. Bueno, no van a ser las versiones oficiales que conocemos del LP de 1970, sino unas mezclas de Jim Jones previas a la producción final de Phil Spector. Es The Long and Winding Road, El Largo Hicimos Su Camino, y también Don't Let Me Down, No Me Abandones. Así que vámonos con estas dos canciones y regresamos con más aquí a Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Do you promise not to tell?

Beautiful Girl, chica bonita, la chica rosa, que es una canción que ya tenía desde 1970, así que no lo que os parece. Y después algo de Ringo Starr de LP Vertical Man de 1997. Lleva por título I'm Yours, el tuyo. Así que vamos a ir con esas dos canciones. La Harrison es de 1970. And know that I am am here, I'm yours, I'm yours. Moonbeams shine on starlight, lights on all the dreams of everyone. We'll meet up in the sky, so sleep and dream of shooting stars and take one for a ride. Barbara, I love you, I want you, I need you. Your heart so big, your soul so deep, your forgiving love so strong. So let me say in my own way, everything I am yours. I'm yours. Let's do it. Estamos de regreso y nueve con 50 de la noche. Pues bueno, ya estamos prácticamente despidiéndonos, agradeciéndole su compañía en esta emisión de Mágica de Mystery Show. Esperemos que la selección musical de esta noche haya sido de su agrado y bueno, invitarles que nos acompañen todos los viernes a las 8 de la noche a través de Arsenic Music Radio con esto que es la Mystery Show en esta temporada 2024, que bueno, bien vendría a ser la nueva fiesta histórica y la nueva 4 aquí en Arsenic. Y bueno, pues les agradecemos la compañía. Y luego saludo a los directores de la radio, Jorge García Bichito, Lilian Rosace, y a los chicos argentinos. Saludo allá a San José de Costa Rica, también a los compañeros del staff. Quiero por acá en la sala del chat, Andrés López Mito, Víctor Montana, el tribunero, por ahí. Bueno, son los que anduvieron aquí en la sala del chat. Yo digo los radioescuchas de Arsenic Music Radio a través de las distintas plataformas y los seguidores de Magical Mystery Show que nos han seguido a lo largo de los 13 años. Y un saludo por allá a Oscar Hernández, que se encarga de administrar la página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual. Entonces, bueno, nos despedimos, nos esperamos la próxima semana. Nos vamos a dejar con este tema, Rolling Up, composición de Lennon de 1977, completada por George Ringo y Paul en 1995 para la antología de los Beatles, lanzada finalmente en el año 96, el volumen 2. Parece. Y bueno, nos despedimos. Les recuerdo ser de Jorge Hooks y yo con clamor en lo México. One kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. As the June night turns to moonlight, I'll be on my way to where the winds don't blow and golden rivers Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. No estás solo. Siempre activos. Siempre activos. Así Music Radio TV. Siempre música. La mejor manera de disfrutar tu día está en Arsenic Music Radio TV. En la radio con más éxitos.